Sí, buen día. Sí, la ministra dijo que ella puede poner una cámara, pero si no hay luminarias, tampoco pueden hacer mucho, porque la seguridad le compete entre todos, dijo, ¿no? Y si la intendencia no tiene un lugar donde puedan poner una cámara, tampoco puede hacer nada ella. Ella se comprometió desde la parte de, desde provincia, ella poner una cámara para que haya más seguridad, ¿no? Y hacer recorridos más sobre la policía, la camioneta del COER, para que haga más seguridad en el barrio. Actualmente vos no estás residiendo en tu domicilio. Voy en las tardes y me quedo a dormir en lo de mi mamá. ¿No te sentís segura ahí? No me siento segura. No me siento segura porque todavía siguen. Y los asesinos, porque fue más de uno esa noche el que andaba a los tiros. Por eso yo digo son asesinos, que buscaban más de una muerte. Están libres todavía. Y yo no les conozco la cara, ni el nombre, ni el apellido. Y pueden pasar para el lado mío y saludarme, darme las condolencias, y no lo sé. Por eso yo pido justicia y que la gente se anime a hablar, y me van a escuchar miles de veces decir acercate a hablar, denunciar, no los encubras, ¿no? Porque ellos también corren peligro, ¿no? Yo pido hoy justicia por su muerte y por la seguridad de mis hijos, porque yo quedo viva y mis hijos también. Y si el tiroteo sigue y ellos siguen dando vuelta en la calle, nadie quita que otra bala perdida adentro y me quite la vida a mí o a uno de ellos, y es cosa que yo no quiero. Por eso yo pido seguridad para el lugar donde yo estoy viviendo y en el barrio en el que vivo, ¿no? Por eso es mi pedido de justicia, que se encuentren los culpables, que paguen y que nos brinden la seguridad que no tuvimos. Luego de la reunión que mantuviste con el Ministerio de Seguridad, ¿te sentís que la causa va avanzando un poco? ¿Qué diálogo has tenido también con tu abogado? ¿Cómo sigue el tema de la causa? Se está trabajando, se están tomando testimoniales de gente que se ha acercado voluntariamente y se agradece eso porque se ponen un poquitito en mi lugar, ¿no? Pero bueno, hasta el día de hoy no hay un culpable. Y por eso mismo yo le pedí a la ministra que si está en su alcance, que ella colabore con el fiscal para que esto no sigan pasando los días y pasen meses, ¿no? Porque yo no quiero que esto quede en la nada.